Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a esta emisión de muy variados temas del programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Exactamente es la número 657 de un ciclo que comenzó hace más de 12 años. El periodismo viene reflejando un crecimiento en cuanto a la presión y los temas de demanda en torno a Bosnia, el nunca desaparecido en el fondo asunto que ha preocupado tanto, y saben ustedes, durante años a la gente que vive en Gualeguaychú, a la gente que vive en la provincia de Entre Ríos y por extensión, por expansión, a buena parte de la ciudadanía argentina que contempla con preocupación cualquier episodio contaminante de magnitud, de importancia. En estos días que están transcurriendo, el periodismo ha transmitido que, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú está haciendo presentaciones ante la justicia nuevamente, quieren reactivar la causa judicial contra la empresa Bosnia y además pedir una declaración de funcionarios que aseguraron tener datos sobre contaminación concreta en la zona. Bien, a propósito de todo esto, es que tenemos que agradecer la presencia una vez más en nuestro programa de la ingeniera Adriana Giorgio, quien viene desde el área de medio ambiente para actualizarnos en cuanto a las cuestiones que a nivel de la Defensoría del Pueblo tienen incumbencia o hay participación o hay inquietud frente a todo esto. ¿Qué tal, Adriana? Hola, Omar. Bien, ¿qué podemos decirle a la gente respecto de, por ejemplo, un tema por el cual se venía insistiendo desde aquí en cuanto a la participación ciudadana? A la gente, vos me preguntás, a la gente de Gualeguaychú especialmente, a la gente que está militando en los temas ambientales, por ejemplo, en general, sí, que hay que seguir peleándolo y mucho, porque hay leyes de derecho a la información, es una ley de presupuestos mínimos a la información ambiental pública, ajá, principalmente. Y la gente necesita saber esto que está pasando en Gualeguaychú, esta falta de una información general y además una información confiable, es como complicado, mira, Omar, porque muchas veces se excede la información y parece que entonces uno está informado, y justamente también pasa lo contrario. Uh-huh. Es decir, aparece internet, aparecen las publicaciones, aparecen trabajos técnicos, tanto, que terminan desinformando a la gente. Este caso de Gualeguaychú, tomémoslo como un caso, como testigo, ¿no? El Defensor se está ocupando en todos los reclamos que llegan, principalmente de eso. Abocarse a que existe una información y una información confiable. Esto es delicado porque va a haber que hacer un trabajo profundo, por ejemplo, entre los funcionarios públicos, uh-huh, y la población en general. Vos sabés que existen los prejuicios de las mentiras. Entonces, tampoco es fácil. Ahora, fíjate que estamos en un momento donde tenemos una democracia que le da paso a una participación formal. Sí. Y la base para esa participación es la información. ¿Quién puede participar si no está informado? Sin duda. Entonces, bueno, de acá el trabajo grande que estamos haciendo en la Defensoría, la posibilidad de juntar a los distintos intereses, a los, uh-huh, distintos, uh-huh, actores, uh-huh, la posibilidad de generar un lenguaje común donde se puedan entender y puedan intercambiar. Por supuesto que hay intereses muy fuertes y demás, pero vos fíjate lo que está pasando ahora en Gualeguaychú. Si hubiesen tenido acceso a esa información en tiempo y forma, sí, las cosas se van hablando y tratando paso a paso. No necesita llegar a un punto tal de 2 años de procesos para decir fuimos engañados, porque para revertir esa situación en la gente cuesta muchísimo. Es muy difícil. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias por este nuevo aporte. Gracias a vos. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. La ciudad de Santiago del Estero tiene nuevo defensor del pueblo. Se trata de José Antonio Rojas Insausti, precisamente a quien tenemos en línea. Queremos saludar, felicitarlo por esta nueva responsabilidad y preguntarle en el fondo con qué espíritu anima esta gestión que va a empezar. ¿Cómo le va, defensor? La verdad me siento muy reconfortado, muy orgulloso, un fuerte sentimiento de responsabilidad, ¿no? Por un cargo de altísimo honor, con muchas obligaciones y deberes para con los ciudadanos, así que bueno, la expectativa hace pocos días he asumido y bueno, estamos programando toda una serie de tareas, pero bueno, fuertemente también agradecido a las instituciones. No sé si ustedes saben que más allá que en las diferentes defensorías del pueblo de ciudades y de provincias tienen diferentes formas de elección, aquí te cuento que en la capital tenemos un sistema de elección indirecta en donde las instituciones lo proponen a los ciudadanos. En las instituciones con personal jurídico, por supuesto, ¿no? Sí. Lo propone el ciudadano, el consejo deliberante, luego los vota, después de cotejar las características y las calidades de cada persona, vota, ¿no? Así que muy agradecido a las instituciones, por eso decía, me refería a las personas jurídicas, ¿no? Claro. Efectivamente, esto, la designación ocurrió en el transcurso de una sesión extraordinaria, ¿no?, del Consejo Deliberante allí en Santiago del Estero. La pregunta sería, porque usted tiene una experiencia, ¿no?, si no me equivoco, formaba parte de la institución ya. Sí, sí, hace varios años que vengo trabajando, sobre todo en las últimas dos gestiones, hace aproximadamente 7 años con el licenciado Gere, ¿no? Sí, he pasado por varios cargos en la institución, desde empleado administrativo, también he estado en la asesoría legal. En los últimos años me desempeño como secretario de Relaciones Institucionales, a cargo de, bueno, toda la parte, lo que es más visible de la defensoría, de la institución, en la difusión de los derechos, pero sí, básicamente soy una persona en la institución. Lo cual es valioso porque le permite a usted iniciar ya con una base distinta al que por primera vez se aproxima a este tipo de gestión. La pregunta entonces, José Antonio, sería, ¿con qué tamiz usted advierte son los problemas más importantes para la sociedad santiagueña en el sentido de la intervención posible del defensor del pueblo allí? Bueno, sí, la verdad que sí, es una ventaja haber trabajado y tener una cierta experiencia en la institución con respecto a un ciudadano que la desconoce, por supuesto, tanto a nivel de recursos humanos, de la coordinación que uno ya tiene, el entendimiento y el conocimiento que ya tiene de sus propios compañeros, pues no dejo de ser eso, un compañero más a cargo hoy por hoy de la institución, pero trabajando coordinadamente desde hace mucho tiempo. Y bueno, en cuanto a la problemática, un gran y amplio abanico de los más variados problemas, como usted también conocerá, son más o menos problemas parecidos con los organismos oficiales, con tanto nacional, provincial como municipal, y con todas las empresas privadas, con la mayoría de las empresas privadas, que de alguna forma u otra, la mayoría en algunos puntos vulnera los derechos de nuestros ciudadanos. La verdad que tengo que decir que la defensoría, por lo menos la nuestra, tiene una gran aceptabilidad en cuanto al respeto, la institucionalidad por parte tanto de los organismos públicos como de las empresas, debido a que en la mayoría de los casos, por lo menos, han existido conversaciones, ha existido un acercamiento para con el defensor, ha habido un alto acatamiento de las resoluciones, más allá de ser meramente recomendativas. Nosotros más o menos contamos con un 80% de expedientes resueltos positivamente, aproximadamente entre un 10 y un 12 en trámite y cerca de un 10, un poquito menos de un 10 negativos. Esto habla de un alto índice de resoluciones positivas, de haber llevado o haber intermediado entre los organismos, la empresa y la ciudadanía, ¿no? Así que la verdad que bastante conforme, estar en mí, mejorar la gestión anterior, pero la verdad que rescato y respeto a la institucionalidad de la figura del defensor. Muy bien, José Antonio Rojas Insausti, nuevo defensor de la ciudad de Santiago del Estero, muchas gracias por este contacto y la mejor fortuna en la gestión, ¿eh? Bueno, Omar, muchísimas gracias. Que siga muy bien. Presentan una propuesta educativa para personas sordas en Paraná. La Defensoría del Pueblo de esa ciudad recibió la visita de la trabajadora social y mediadora comunitaria de Barcelona, Lola Montejo Cunilleras, quien presentó una propuesta educativa para personas sordas. Se trata del Instituto Integral de Educación, una experiencia que se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace más de una década y consiste en un método abierto a la comunidad que ofrece a sordos y oyentes el secundario obligatorio y el terciario con 3 especialidades. La especialista catalana destacó en especial que el centro de mediación pertenezca al ámbito de la Defensoría del Pueblo y que, por otra parte, esta cuente con 130 mediadores que trabajan ad honorem.